canciones para ti son todas mías, lo que yo quiero ver, cosas muy mías. Yo no soy libre como una guerra. Yo no soy libre, tengo esta fiebre. Mis canciones para ti, para mí todas, dame a mí todo el amor que a ti te sobra. Yo no soy libre como una liebre. Ya no soy libre, dejo esa fiebre. Yo no soy libre.